llamadas. Compañero. Vuelvo otra vez a las 11 de la mañana y esto no tiene retorno. Vamos a ver cómo se pueda, pero alguna, ¿se acuerdan que les dije que les voy a dar también el registro que esta revista Universidades, que saca la UDAL, Universidades de América Latina, que tiene varios cuadernos, algunos se los voy a indicar como dentro de ese cual vamos a ver específicamente, pero en ocasión del centenario de la Reforma, la UDAL preparó toda una serie de cuadernos especiales, hizo un trabajo muy importante y también preparó en relación a la Reforma lo que llamó cápsulas del 18, que tienen que ver con videos muy cortos en relación a la Reforma. Es muy especial todos estos videos. Básicamente porque, como les comenté la semana pasada y lo vamos a ver muy prontamente en el tiempo, hay grandes diferencias en las universidades latinoamericanas, ¿bien? Por eso yo dejo América Latina para el final, porque va a ser como la perspectiva más corta hasta el final, ¿no? Porque no solo nosotros tenemos diferencias terriblemente notorias al interior de nuestro país, y obviamente, como comentaba recién con un compañero, cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos las políticas universitarias en Ecuador o en Colombia en los últimos 20 años, nosotros vamos a ver unas situaciones o unos planteos que diametralmente no remiten a nuestras realidades, más allá de convivir en el mismo tiempo. Y la razón en gran medida tiene que ver con esto que yo intenté recuperar de lo que habíamos visto antes. Nuestra trayectoria en términos educativos y especialmente de la universidad es realmente totalmente distinta entre América Latina y nosotros desde el 18 en adelante. ¿Ya? Entonces, más allá de los golpes militares, que ahí sí nos han unido algunas cuestiones obviamente con América Latina, el resto, realmente como los principios reformistas, no están instalados a la par. No hay una, digamos, no hay una coexistencia de lo que nosotros vivimos acá con lo que estos países latinoamericanos vivieron. Y no planteo, fíjense, hablé de algunos que les voy a vamos a ir trabajándolos, porque en realidad son países que de pronto no sabemos tanto de ellos en relación a su vida universitaria. No dije Perú ni dije México, porque son los dos lugares donde la Reforma por lo pronto se expandió y hubo alguna repercusión, ¿no? O algunos cambios que se tomaron a propósito de la Reforma universitaria del 18 de nuestro país. Pero hubo otros lugares de América Latina donde la Reforma pasó, digamos, sin ninguna, sin existir, digamos, nos pasó a nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de determinadas características de la Universidad Argentina en general, más allá de lo privado, lo público, pero especialmente de lo público, estamos hablando de un universo que es totalmente distinto al de América Latina. Entonces es muy interesante que grupo de universidades latinoamericanas haya pensado rescatar algunos principios de la Reforma cuando de pronto son ámbitos de discusión que todavía les cuesta darse o que, si bien lo han dado hace poco tiempo. Yo les comenté la semana pasada lo de este rector latinoamericano que dijo que el principal problema tenía que ver con los estudiantes haciendo política en la universidad, le recordaba que estábamos haciendo ahí en Córdoba en junio. Me parece que esto te equivocaste. Ahora, Lo cierto es que cuando les comenté eso fue para pensar que esa voz de ese hombre, que evidentemente fue como la voz del 18, de 1918, en realidad lo que nos estaba diciendo es que nosotros hablamos de temas creyendo que efectivamente todo el resto de América Latina vivió exactamente lo mismo. Y evidentemente no es así. Entonces, primero nos paramos, por eso este encuentro de hoy es recuperar estos saberes para posicionarnos en qué es lo que nosotros hemos hecho, para que cuando empecemos a hablar de lo que han hecho otros ámbitos de América Latina y lo comparemos con nosotros, no entre sí, entendamos que nosotros en esto, más allá de nuestros orgullos, nuestras características de argentinidad y demás, efectivamente somos distintos. E incluso a nivel europeo, porque hay determinadas cuestiones de avance en la Universidad Argentina, a nivel de derechos, por ejemplo, que evidentemente tampoco lo tiene el mundo europeo. Entonces, o no los tuvo en su momento, digo. Lo vieron quizás más fuerte desde el Mayo francés, 50 años, nosotros cumplimos ya 100, o sea que hay algunas diferencias. Vamos a ver si podemos, si nos escuchamos. ¿Se podrá escuchar de acá? ¿Por qué? Porque esto se supone que lo ve toda América Latina, digamos. ¿Por qué recuperar todos estos principios? Para ponernos en discusión, ¿no? Y de pronto vamos a ver algunos principios que nosotros... Con la cocina, no es con las redes sociales, no lo ve todo el mundo esto. No te crees. Tiene la posibilidad de, eso no quiere ser que lo vea todo el mundo. Ahí está. Que exista la posibilidad no significa que todo el mundo acceda a ello. Interesado. Que esté interesado, que se le dé la posibilidad de estar interesado. En definitiva, vos llegas a algo porque te interesa buscarlo. Digo, si vos decís, bueno, ahí quiero buscar, entonces googleás y buscás y demás. Pero si no lo tenés, digamos, de pronto. O si no ves qué es lo que hizo otro en relación a eso, es difícil hacerlo. A ver, hoy tenemos la gran posibilidad real de las redes, internet, todo lo que tenemos a nuestra disposición, que no necesitamos ni siquiera tener este artefacto, con el celular accedemos a lo que queremos. Pero también es cierto que ¿eso es un balance? Bueno, hecho, la leona sí vemos mejor. ¡Ah! Sí, ah, era ahora. ¡Qué mal! Lo que es. Era ahora. ¡Qué suerte! Que cuidado, basta, eso está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. En algunas cuestiones que vamos a comparar es, por ejemplo, la instalación del principio de autonomía, ¿bien? O sea, eso es un principio que es remite directamente al 18, ¿bien? El principio de autonomía de la universidad. Pero también tiene que ver con esta autonomía en relación a otras instituciones. Hoy hemos hablado de la cuestión de la vinculación con la Iglesia, por ejemplo. Y también, obviamente, la cuestión con el Estado, ¿no? A la relación, porque debe tener relación con él, pero también a la toma de decisiones. O sea, cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de posibilidad de tomar decisiones, ¿bien? Al interior de ese espacio. Y fíjense que este hombre, cuando relata, digamos, o coloca como uno de los principios más importantes de la Reforma, la cuestión de la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, entonces estamos hablando de toma de decisiones. Y cuando estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de uno de los conceptos que nosotros vamos a incorporar y trabajar acá, que es el de gobernanza. ¿Se acuerda que dijimos que uno de los conceptos iba a ser el de gobernanza universitaria? Y que lo vamos a trabajar en perspectiva comparada en la medida de decir cómo se gobierna una universidad. Porque, a ver, algo que tiene claro que es herencia de la Reforma como autonomía es cada universidad se da su propio, por ejemplo, estatuto. ¿Bien? Ya adelantándome algunas cuestiones, en el 83, cuando vuelve la democracia a la Argentina, Alfonsín da el decreto 154, que lo da 3 días después de asumir, que es en relación a las universidades. Ese es el decreto que inicia la normalización. ¿Qué significa eso? Es decir, digamos, es instalar los principios de la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque se había desinstalado durante los distintos golpes. Es muy significativo que, por ejemplo, dentro de ese decreto, digo esto en relación a la autonomía, porque como la autonomía es una cuestión que se perdió durante los golpes militares, ¿me entienden? O sea, ¿por qué vuelvo sobre esto y tomamos esta cápsula? Porque nosotros dijimos que en este periodo si había algo que evidentemente se había perdido eran los principios de la reforma. Dentro de los principios de la reforma, uno de los que estamos tomando es el de autonomía. Ese por qué lo tomo también, porque justamente fue eso donde atacó más fuertemente todo el gobierno militar. Esto es, ¿qué atacó? Las autoridades lo ordenan intervenir, eso es absolutamente clave, porque las intervenciones que realiza tienen que ver también con poder controlar, obviamente, al interior de las universidades. Ustedes piensen que incluso durante la época del proceso militar se vivió una única experiencia que fue inédita en toda la historia argentina, que fue la supresión de una universidad. O sea que, digamos, dejaron sin efecto la Universidad de Luján. ¿No? ¿Se acuerdan? Que también lo hemos comentado en algún momento. Pero todo esto en el sentido de recuperar uno de los principios de la reforma. Creo que el hecho más terrible en contra de la autonomía y de la vida misma de una universidad es suprimir una universidad. Digamos, y eso es lo que hizo la dictadura. El primer gobierno democrático después del 83 también va a proceder a la reapertura de la Universidad de Luján. Ahora, digo, en este proceso de normalización, una de las primeras cuestiones que tenía que volver a instalar como principio reformista era el principio de la autonomía, porque durante la dictadura militar la autonomía se había perdido por completo. ¿Bien? O sea, hay otros principios, pero digo, como para jugar con la reforma, la vuelta a la democracia y después ubicarnos en este periodo de democracia desde el 83 para acá, donde en gran medida hubo que recuperar los principios reformistas para seguir adelante, digamos. Y después los 90 nos ubicó en otro plano y en otra perspectiva, pero antes de eso vino el proceso de recuperación. Decía, la normalización, por ejemplo, desde el 83, en ese decreto que se da, se dice que se vuelve a la vigencia de los estatutos de las universidades nacionales vigentes a julio del 66. O sea, antes de las dos últimas dictaduras. Si hay algo que revela la autonomía, es un estatuto, ¿o no? Es una muestra en esto de la gobernanza. El estatuto dice, tenemos tantas autoridades, lo integran estos son los claustros, se eligen de esta manera, que, o sea, eso forma parte también. El estatuto de cada universidad, si bien guarda un parámetro general en relación a la ley vigente a nivel nacional, tiene sus posibilidades de moverse con la libertad de definiciones, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice esto en la normalización? Dice, bueno, volver a los del 66. ¿Por qué? Porque fueron justo las dos últimas dictaduras militares las que fueron más en contra de la universidad. Entonces, lo que dice este decreto de finales de diciembre del 83 es, se vuelve al 66. ¿Qué pasa con las universidades que no tenían estatuto al momento del 66? Por ejemplo, nosotras. Pueden, y se define, que tomen el estatuto de alguna universidad que consideren como pertinente, posible, para discutirlo como, digamos, como un estatuto madre, para tomarlo como referencia y a partir de ahí generar una discusión sobre el propio. Esta universidad toma el estatuto de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Bien? que lo toma como referencial y luego después obviamente generará su propio estatuto, su primer estatuto, pero digo, entre los principios de la autonomía y en relación directa con los principios de la reforma universitaria y en relación a lo que acabamos de escuchar y a lo que mencionamos recién, nuestra universidad vive los principios de la reforma universitaria después del proceso de normalización. No hay principios reformistas antes de eso, pero sí hay presencia fuerte de gobierno militar en nuestra universidad y de definiciones que tuvieron que ver con su presencia. ¿Bien? Digo esto porque en algún momento mencionamos y dijimos cómo podemos comparar la universidad argentina y las universidades latinoamericanas, que en realidad dentro de las propias argentinas tenemos diferencias muy serias, digamos. O sea, esta es una, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con tener que ir a buscar un estatuto de otra universidad para tenerlo de referencia, porque nosotros no lo teníamos. Pero por otro lado, mientras esas universidades, como la propia La Plata, tomaba el estatuto del 66 y lo entraba a revisar también, porque obviamente le había pasado de todo durante todas esas décadas, en donde una de las cuestiones que se había perdido era la autonomía, la posibilidad de tomar decisiones propias, la posibilidad de gobernar al interior de la institución en forma de acuerdo a las discusiones, a las tensiones, a los acuerdos que se generan al interior de la institución. Por eso es tan complejo también llegar a una perspectiva comparada. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar algunos ejes sobre los cuales podemos pensar, comparar. Pero es muy complejo. Por eso vuelvo en estas dos encuentros, hemos vuelto hacia atrás para poder pensar cómo incluso a nivel interno nuestro es difícil compararnos, digamos. O sea, acá tenemos un plano, ¿no? Entonces, uno de los principios sobre los que podemos trabajar que viene de herencia del 18 es el principio de la autonomía. Y es interesante que lo que escuchábamos recién sea de la voz de alguien que viene de la Universidad de México, digamos, en donde obviamente la lucha estudiantil también se dio en planos muy distintos a los nuestros y en otras etapas, pero también tiene que ver con la búsqueda de autonomía. Vamos a fíjense que les interesa sumamente esta cuestión de la autonomía, porque para ellos es clave la posibilidad de la definición propia. La autonomía universitaria es uno de los elementos centrales que caracterizan a las instituciones de educación superior en América Latina. Pero, ¿de dónde proviene este concepto? La reforma de Córdoba, Argentina, de 1918, es la culminación de un proceso temporal en el que los estudiantes latinoamericanos comenzaron a tomar conciencia de su papel activo en los reclamos por las reformas educativas universitarias. La nueva clase media latinoamericana, conformada por los universitarios, produjo un espacio de circulación de ideas, publicaciones y valores intelectuales. Los tres congresos antecedentes de Montevideo en 1908, Buenos Aires en 1910 y Lima en 1912 sentaron los valores de las futuras reformas: la autonomía, la democratización de la enseñanza y la representación estudiantil. La gesta universitaria del 18 retomó estas ideas y las hizo suyas, incorporando un conjunto de reformas frente a una universidad atrapada bajo esquemas obsoletos y arcaicos. Sus principales exigencias fueron la institucionalización del cogobierno, autonomía referente al Estado, democratización y gratuidad de la educación, renovación constante de la planta docente y libertad de docencia e investigación. Asimismo, se incorporó la misión social de la universidad a través de la extensión. El movimiento se propagó por todo el continente y se convirtió en la inspiración de la Universidad Pública Latinoamericana. Fue el comienzo de la búsqueda por la libertad y la emancipación de la educación superior. tal y como lo estableció Teodoro Roca en el Manifiesto Liminal. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora mexicana. Fíjense que trabaja con conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Que tiene que ver con la democratización, e incorpora otras cuestiones. Primero, habla de la autonomía en términos de la educación pública universitaria. O sea, hay una mención fuerte ahí a la cuestión de lo público. O sea, que estos principios están asociados a la educación pública. ¿Bien? Y a la vinculación o cómo se relaciona también a nivel del Estado. También habla de otro principio que se deriva y que tiene vinculación, que es el de cogobierno, ¿bien? Otra cuestión que es clave en la cuestión de la autonomía y tiene que ver con esta posibilidad de tomar decisiones, ¿bien? Y el otro tema que ahí lo menciona es el tema, y que tiene vinculación con la democratización, que es el tema de la representación. Esto es, la representación estudiantil, señala, la representación estudiantil. Esta cuestión es uno de los hitos, evidentemente, de la reforma, que tiene que ver especialmente con la representación en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito propio del gobierno, que eso implica la cuestión de la democratización, obviamente, los estudiantes pudiendo tener un lugar en los órganos de gobierno, y la otra cuestión que también la menciona acá el video, tenía que ver con los concursos. O sea, con el acceso a las cátedras y la participación también de los estudiantes en eso. Entonces, fíjense que son principios muy fuertes que para nosotros los tenemos muy incorporados, ¿bien? Evidentemente más incorporados desde el 83 para acá, o sea, prácticamente desde toda la vida en que nosotros, desde algún lugar donde estemos, estamos en la universidad. Pero eso no es que ha sido siempre así, y además es lo que podemos comparar, ¿bien? O sea, si estos principios dentro de la autonomía, por ejemplo, en términos de los órganos del gobierno, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué podemos comparar? ¿Qué pasa con la representación estudiantil en los órganos del gobierno o en la presencia, por ejemplo, en los concursos, ¿bien? ¿Qué pasa con el resto de la ampliación en los últimos tiempos de la participación del llamado sector no docente en los órganos de gobierno, dentro del proceso también democratizador que implica que todos los que estamos en el ámbito de la universidad tengamos participación en la discusión de las tomas de decisiones? Obviamente, y ustedes saben mejor que nadie, lo que costó ese proceso en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, la realidad tiene que ver justamente con principios instalados, o sea, se puede llegar a eso en la medida que esté instalado la idea del cogobierno y ahí la idea de un sector que debe estar representado. La idea de la toma de decisiones en forma autónoma implica, tal como señala acá, una de las discusiones que atravesó antes de la reforma de Córdoba tres congresos, ¿bien? Ahí se mencionan tres congresos previos, ¿bien? Que son en Montevideo, en Buenos Aires y en Lima, que fueron congresos de estudiantes en donde, en latinoamericanos obviamente, a veces había en alguna presencia, especialmente europea, ¿no? De algún estudiante o docente europeo que participaba en estas discusiones. Y lo que plantea es que obviamente antes del 18 lo que pasa en Córdoba tiene un inicio de discusión previa en congresos estudiantiles que no se dan en Córdoba. O O sea, que ahí viene la otra cuestión significativa. Se dan en otros ámbitos, pero en esos, en otros espacios, ¿no? Montevideo, Buenos Aires. En esos congresos previos a la reforma empiezan a aparecer estos temas. Y el tema más preocupante y siempre convocante es el tema de la autonomía. ¿Ya? Y ahí, quizás, algunas cuestiones que el propio manifiesto, que tal menciona acá, realizado por Deodoro Roca, el manifiesto liminar de la reforma, empieza justamente con este llamamiento a los hombres de Latinoamérica, o sea, es un manifiesto de acá para Latinoamérica, ¿bien? Entonces, si uno lo ve así, dice, ¿qué estaba haciendo este hombre en el 18 escribiendo un manifiesto de una reforma en la Universidad de Córdoba y decía a los hombres libres de América Latina? Digamos, ¿qué estaba haciendo? ¿O tenía una visión increíble? ¿O la verdad qué estaba haciendo escribiendo esto? Tenía que ver con lo previo, tenía que ver con que esto era ámbito de discusión ya presentado. Y la segunda tiene que ver con esto que mencioné hace un rato, lo de monárquica y monástica. Y tiene que ver con el principio de autonomía, porque lo de monárquica obviamente no significa tener un rey manejando la Universidad de Córdoba, pero lo que sí significa es que las características de la forma del ejercicio de la autoridad remitían a una autoridad que no admitía el diálogo, que no admitía la representación del otro jamás, que era la voz exclusivamente de los docentes, que es lo que dice el manifiesto a lo largo de gran parte de sus párrafos, que tienen que ver con el hecho de la autoridad es el docente, y el docente define absolutamente todo. Entonces lo monárquico tiene que ver con el criterio de autoridad, y además cómo la ejercía. Digo, la autoridad que ellos cuestionan en lo monárquico no es solo la figura de los que detentan el cargo de gestión, sino también del que ejerce la docencia. Y mucho más especialmente del que ejerce la docencia. Porque del que ejerce la docencia sale el que detenta el poder. ¿Me entienden entonces? Si ejerce la docencia de esa manera, indudablemente el correlato en el poder no va a ser diferente. Lo que dice el manifiesto, que es terrible en la vinculación con las características de la docencia universitaria, está en relación a ese don monárquico, porque si no uno lee eso y dice, ¿dónde estaba el rey acá? ¿Y dónde estaba lo monástico? En las prácticas. En las prácticas. Ahí era donde todavía la iglesia seguía existiendo. ¿Bien? Por ejemplo, jurar sobre los santos evangelios. ¿Bien? ¿Qué hacía una persona que era atea? ¿No iba a jurar, recibir su título? Obviamente juraba sobre algo que evidentemente no creía. ¿Podía haber alguien de otra religión? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? En un país que le había abierto la inmigración a todo aquel que quisiera venir y pisar el suelo argentino, ¿por qué no? Entonces, digo, la cuestión también que ellos, que Deodoro Roca trabaja en el manifiesto, tiene que ver con esto de monárquico y monástico en las líneas de las tradiciones que no se han perdido. Y estaban en Córdoba en 1918 y ellos vivían como en una cápsula del tiempo anclados en características que remitían a otro país. Por eso lo que rompe eso es el principio de autonomía, ¿me entienden? Porque rompe el criterio de autoridad vigente y rompe el criterio de la pertenencia con la iglesia y torna a la reforma universitaria un movimiento laico. ¿Me van siguiendo como hemos tratado de hermanar? ¿Me siguieron o me fui? No. Pero la idea era, porque yo quería llegar a esto, pero en una vinculación entre los 100 años y las discusiones que seguimos dando. Y las perspectivas sobre las que vamos a trabajar en términos comparados, que giran en relación a esto. Porque hoy seguimos discutiendo la autonomía, vamos a ver otra cuestión, seguimos discutiendo la representación en los órganos del cogobierno, Pero esos son principios que nosotros discutimos con cierta naturalidad, que no en todo se da, que no todo está instalado exactamente igual que nosotros, ¿bien? Y que en cualquier caso lo podemos hacer porque hace 100 años lo empezaron a discutir. Entonces, ese proceso es nuestro. Lo podemos discutir, será mejor, peor, lo podemos evaluar, lo que fuera, pero es nuestro. Y otros países latinoamericanos no vivieron ese mismo proceso. Entonces, instalar frente al Estado el principio de autonomía no es lo mismo en otro país donde en este que vivió la reforma. ¿Me siguen? No es lo mismo, más allá de que se esté bajo un gobierno militar. Si no hubiera estado instalado, los militares no iban contra la universidad. No sé si me entienden. Si no hubiera estado el principio instalado de poder tener una, casi un gobierno propio y tomar definiciones al interior de esa institución, no hubieran entrado a la universidad, ¿me entienden? Porque obviamente era un lugar que debían conquistar, porque es un símbolo también la autonomía, más allá de todo lo que significa. Desde el terreno de lo simbólico, la autonomía es clave. ¿Y por qué uno de los hechos que más cruelmente recordamos del avance militar es la noche de los bastones largos? Porque es el ingreso, y eso es simbólico, ¿me entienden? Es lo simbólico de ingresar a un lugar en donde justamente en la vigencia de esa plena autonomía no debían entrar, y menos golpeando, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión. Pero el punto principal es que también, mirando desde ese el otro lado, ellos debían hacer. Y Onganía tenía muy en claro eso, que había que terminar con el principio de autonomía en las universidades y todo lo que significaba ahí, porque allí era donde se pensaba, allí era donde estaba un elemento que obviamente los iba a poner en discusión. Y fíjense que lamentablemente uno de los hechos más terribles sigue siendo muy significativo durante décadas, porque la noche de los bastones largos implica el fin de la autonomía y la fuga, obviamente, de muchísimas personas que no toleraron que ese principio fuera vulnerado. Porque el ingreso a la universidad, sacar a bastonazos a los docentes y estudiantes que estaban ahí adentro, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, sigue siendo el símbolo de una dictadura contra la universidad. Y que en realidad, cuando decimos en contra de la universidad, de lo que estamos diciendo es en contra de sus principios. Estamos hablando de estar en contra de lo que ella representa. ¿Me sigue? Entonces, por eso hay estas cuestiones históricas que valen la pena recuperarlas para entender por qué también las defendemos tanto. ¿Me entienden? Y por qué también tiene que ser parte nuestra. Y por qué, cuando vuelve la democracia, 3 días después de asumir, lo que avance sobre la universidad. Porque eso es lo que tiene que cambiar Alfonsín, lo saben. No solo porque tiene que recuperar los principios de la reforma universitaria, es porque sobre ella fue la dictadura. Y ese proceso hay que desarmarlo inmediatamente. Por eso es tan fuerte el hecho de que 3 días después de asumir, lo que ordene es trabajar sobre el escenario de la universidad. ¿Bien? Dejar sin efecto, por ejemplo, uno de los artículos de ese decreto dice dejar sin efecto los concursos realizados en los últimos años. Porque lo que habían hecho algunas universidades en la etapa final de la dictadura, avanzada obviamente por las intervenciones, fue hacer concursos. De esa manera trataban de legitimar a varios que habían estado. ¿Bien? Por eso este proceso es tan interesante de la normalización, porque en definitiva hubo universidades que hubo que plantarse para decirle al que decía yo gané por concurso en 1982 que ese concurso no lo iban a considerar válido, porque había sido efectuado bajo la no vigencia de los estatutos democráticos. una de las cosas que plantea la normalización es, en relación a estos puntos, en relación especialmente a lo que serían con los concursos, hasta deja sin efecto a los concursos realizados durante la dictadura. Y habilita la realización de concursos en forma inmediata. ¿Para qué? Para recambiar al personal docente en forma inmediata. Porque lo tiene que hacer. Porque si no, digamos, la instalación de estos principios se tiene que hacer sobre docentes que ganen por concurso con una práctica. Pero ve que está, para poder llegar también a todo eso, era una vinculación directa entre concursos y cogobierno. ¿Quién iba a acceder a los órganos del cogobierno? Los profesores regulares. Para ser profesor regular tenés que hacer concursos. Entonces todo se hizo en el término de dos años, que era el plazo que se dio. Lo otro, al consignar a la cantidad de docentes a los que habían echado de la universidad, era la cantidad de docentes que se habían tenido en principio, ¿no? Que exactamente. Que tenían sus derechos. Exactamente. Y ahí vino otra cuestión que fue la política de repatriación, digamos, que tuvo que ver con tratar de que volvieran. Había varios que obviamente ya instalados en otras universidades, con muchos años allí. Además, cuestiones familiares, de pronto también hacía que no quisieran volver. Y otra también la perspectiva económica, digamos, traer a alguien que estaba en alguna universidad europea o norteamericana con el sueldo de acá siempre era problemático. Algunos aceptaron volver. Y otros que habían sido echados y habían permanecido durante la dictadura sin poder ejercer la docencia en el mismo país, fueron recuperados, digamos, para si así lo aceptaron. Pero incluso varios iniciaron, tuvieron que hacer juicios y demás por el tema de el momento en que habían sido echados, el momento de la recuperación, qué pasaba con su antigüedad, etcétera, etcétera. Digamos, se dieron varias situaciones, pero la idea fue recuperar por distintos grados. Pero lo que sí es cierto es que estos principios vuelven a aparecer desde el 83 en línea de continuidad. ¿Bien? Y cada vez más en una perspectiva de, digamos, de trabajo posible para nosotros para comparar. Ahora vamos a otro principio muy controvertido, que es uno de los últimos. Y que permite a las universidades y a sus académicos desarrollar la enseñanza y la investigación con plena soberanía, sin ninguna supervisión u orientación ideológica o científica. Esta es una de las principales condiciones de la autonomía universitaria. Asimismo, es la garantía institucional que autoriza a las universidades a establecer las políticas que orienten su labor científica y académica hacia el desarrollo, el descubrimiento y la transmisión del conocimiento en beneficio de la sociedad. Particularmente, recae en los profesores e investigadores como un derecho para desarrollar su ejercicio académico, mediante la enseñanza, la investigación y la difusión de los temas de su especialidad profesional. La exigencia por el trabajo científico libre tiene su origen años antes de la reforma de 1918, con la nacionalización de la Universidad de La Plata, Argentina, en 1905. Con ella se sentaron las bases de un ejercicio académico independiente enfocado al desarrollo nacional. El movimiento de Córdoba del 18, alimentado por esos principios de libertad y desarrollo científico, se encargó de cortar los hilos que el clericalismo sostenía en la universidad. La pugna por la erradicación de la religión en la enseñanza, mediante la introducción de nuevos métodos de estudio y razonamiento, logró garantizar el derecho por una educación superior libre de dogmas y ataduras, como afirmó Deodoro Roca. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Otro principio que tiene que ver con un principio reformista, que es el de la libertad de cátedra, que apunta directamente a esta cuestión de lo monástico que decía. ¿Ya? Este principio de la libertad de cátedra también guarda una vinculación con el mecanismo de concurso, en la medida de que cualquiera puede presentarse. Pero básicamente esa idea de que está separada de lo dogmático y de lo ideológico único, ¿bien? O sea que la idea de que se puede tener una formación y plantear una cuestión distinta. En el propio manifiesto, Teodoro Roca decía, a veces la ciencia ha pasado muda frente a las puertas, ¿no? Y siguió como que siguió de largo, y si alguna vez la logró entrar, se encargaron al poco tiempo de sacarla de nuevo, ¿no? Entonces, esta idea de otro principio reformista es el de la libertad de cátedra. Y fíjense que ese principio también es uno de los principios sumamente atacado a nivel, obviamente, de los golpes militares, obviamente, la cuestión ideológica, ahí sí era clave. Y a propósito de lo que él recién señalaba, muchas de las personas que fueron echadas durante la dictadura tenían que ver con una pertenencia política definida, más allá de la que fuera, de que tuvieran una posición política que era conocida, digamos, por todos, y eso ya lo hacía susceptible de, digamos, de no estar habilitado para el ejercicio de la docencia. Exacto. Entonces, la libertad es otro de los principios de la reforma, la libertad de cátedra, que tiene que ver con también la cuestión de la libertad del pensamiento científico, ¿bien? Que en definitiva era uno de los cuestionamientos que hacía los reformistas a los docentes, ¿no? Ese criterio de autoridad en donde no se le podía discutir desde lo ideológico o desde otra perspectiva lo que el docente estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, eso lo fueron a derrumbar gracias a los concursos. Los concursos permitió que gente que nunca hubiera entrado antes de la reforma pudiera entrar, ¿no? Los que tenían otra perspectiva, los que tenían otro recorrido en su formación y que en su formación científica, y que de pronto era necesario que aparecieran definitivamente, porque no estaban evidentemente dando cuenta de la no existencia de avance, porque uno de los puntos de discusión de la reforma no era solamente una cuestión del gobierno ni una cuestión de la autonomía en la toma de decisiones, era el pensamiento científico. Y ahí está la cuestión de lo dogmático y lo monástico que decía el manifiesto. La idea de la ausencia del pensamiento científico también era un problema, especialmente, ustedes piensen que una de las facultades que más moviliza, son dos las que movilizan fuertemente la reforma del 18. Abogacía y medicina. Y el problema de medicina tenía que ver justamente con la incorporación de nuevas discusiones al territorio de la formación del médico, y por otro lado la cuestión de las horas de la práctica que se empieza a limitar en el hospital de clínicas hacia fines del 17. Y lo que ellos señalan es que obviamente hay una formación en los futuros médicos que no está siendo de acuerdo a lo que ellos han visto en otros lados, digamos, a incorporaciones, digamos, a nivel de conocimiento, de formación de los médicos. Ellos ven que vienen dando exactamente lo mismo y el resto del mundo está avanzando en una forma impresionante. Ustedes saben que incluso, piensen en el 18, ustedes saben que una de las cuestiones que más avanzó por la fuerza en lo que tuvo que ver también con las cuestiones médicas fue el lamentable episodio de la Primera Guerra Mundial. ¿Me entienden? Porque la cuestión de la guerra hizo que empezaran prontamente a trabajar en términos de la recuperación de heridos, de los daños causados por determinadas armas, por ejemplo, la enfermería es clave en ese periodo, en el desarrollo también en la guerra, y todo lo que tiene que ver con empezar a nuevas técnicas también de curación rápida frente a las situaciones que debieron vivir, ¿no? Entonces, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se registró un avance significativo en este plano que tenía que ver con aprender para resolver los problemas que se les ocasionaba, que eran de todo tipo, ¿no? Y que en algunos casos también empezaron a pensarse no solamente en una cuestión física, sino en los daños de la guerra, no en, en la cuestión eminentemente del cuerpo físico, sino también en la cuestión mental. Fíjense que los avances que se dan en el plano de los daños de la guerra en términos psicológicos también se dan después de la Primera Guerra, ni qué decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cada uno de esos momentos terribles generaron cambios en la cuestión médica, porque tuvieron que adaptarse incluso toda la cuestión farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que también debió dar respuesta rápidamente a las curaciones que debían realizar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo a veces un episodio como ese muchas veces no se lo vincula con la cuestión de los avances que se dan en determinados planos? Generalmente se lo vincula con las armas, por ejemplo, ¿no? Es lo lógico que uno puede pensar en términos de la guerra, los planos, los planos de las armas, que obviamente también se desarrolla, y también convengamos que ahí hay pensamiento científico. Y sí lo hay. Y sí lo hay. Pero también hay un rebote muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud. Porque hay que resolver problemas urgentes en un tiempo que no pueden estar esperando ver que, cómo resuelven las cosas, ¿no? Los hospitales de campaña, todo lo que hacen los médicos en situaciones de crisis frente a no voy a estar esperando una consulta. Bueno, todo eso genera avances muy rápidos que ya habían existido antes de la guerra y que acá todavía venía como lento. ¿Bien? Entonces, de la libertad de cátedra asociada a la autonomía y al cogobierno. Bien, vamos a ver uno más como un principio heredado de la reforma. También complicado si los hay. No cambiaron la música. La autarquía universitaria es una garantía complementaria a la autonomía. Se define como la capacidad de las universidades para administrar por sí mismas su patrimonio y gestionar los bienes y recursos que le fueron asignados para el cumplimiento de sus fines. También implica la capacidad de las instituciones para obtener y administrar los recursos propios que puedan obtener como consecuencia de su ejercicio y funciones educativas y científicas. Es la independencia financiera de la universidad frente a terceros para su propia subsistencia y desarrollo. Este derecho institucional es inherente a la garantía de la autonomía, ya que si esta es la capacidad para autogobernarse, la autarquía es la libertad para administrarse. La universidad no puede cumplir sus funciones sin el sustrato financiero y administrativo necesario. Si bien la reforma de 1918 tenía la intención de intervenir en la universidad en lo político y lo académico, el régimen administrativo contra el que se levantó la Juventud Universitaria de Córdoba incluía todos los aspectos referentes a un gobierno aferrado a esquemas conservadores. La gesta universitaria cordobesa derrumbó las viejas estructuras de poder que no permitían el desarrollo y la evolución de la Universidad Nacional de Córdoba, como el propio Deodoro Roca manifestó. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. Dejé para el final el más conflictivo de todos, sobre el que también vamos a tener una perspectiva comparada, pero que también guarda una relación directa con la autonomía. No puede tomar sus decisiones en la medida que también defina exactamente la administración de sus recursos o el ingreso, como decía ahí también, de fondos propios, etc. Entonces, acá lo que pasa es que el concepto de autarquía viene en una relación con el de autonomía, no es un principio que los reformistas hayan planteado de por sí. Si el de autonomía, si el de cogobierno, si el de representación, libertad de cátedra y demás. Pero obviamente se puede ser autónomo en la toma de decisiones en la medida que también se tenga una independencia económica para poder tomar algunas cosas, ¿o no? Bien, entonces, ahí es donde otra vez vamos a tener un concepto que es una relación directa con este. No podemos hablar de autonomía si no hablamos de autarquía. Pero ahí hablamos de otros temas que tienen que ver con las relaciones con el Estado Nacional, las relaciones con la sociedad también, porque cada universidad se posiciona en su propio espacio, incluso en su propio territorio, en las vinculaciones que genere para, por ejemplo, obtener otros recursos, ¿bien?, que no vengan directamente del Estado. Y ahí tenemos otras discusiones, que obviamente van a ser que incluso, digamos, al interior de nuestro país también se han dado y se van a seguir dando, ¿bien? Y que en definitiva remiten al principio casi madre de todo esto, que tiene que ver con ser una institución que se gobierna a sí misma, ¿sí? Pero no puede estar ajena a la sociedad, por eso que la vinculación con la extensión, y no puede estar ajena al Estado y a las políticas del Estado, en la medida que también la cuestión de la autarquía remite a los acuerdos presupuestarios que den cuenta del Estado Nacional y su presencia y su vinculación con las universidades. ¿Bien? O sea que también ese es un tema que tiene que ver con parte de la historia y sigue siendo uno de los principios sobre los que nos tenemos que parar para comparar o trabajar. ¿Bien? Los dejo con este lindo momento. Les voy a mandar por mail todo lo que...